reparadora de todo mal. Nació contigo una flor, es muy amiga del trigo. Rosita reina del prado, vas a encontrarte con todo y más. Pregunta siempre el Señor, Él está en todos los sitios. Y escucha bien a tu corazón, Él tiene la voz muy bajita. Escucha el viento con su canción, pañuelos de amor que se agita. Con tu perfume el aire cambiará y en tu jardín sembrarás alegría. Tierra, una flor quiere ayudarte, busca florcita al camino, con la ilusión y esperanza.